sal. Saboreala, saboreala, ya se dio vuelta la taba. Acostumbra el paladar, ya salobre será normal. En los hijos del obrero, receta del cocinero. Y en la dieta más estricta, salobre bien saladita, cual tiempo de saladeros. Bueno, muy buena la entrevista anterior, ¿eh? Muy, muy potente y muy clarito cómo y de qué manera nos están chupando la sangre un poquito más. A ver hasta dónde da. Qué contraste, ¿no? Entre el tremendo nivel de ATCS, ¿no? En la elaboración, en el discurso, en la entrevista que acabamos de escuchar. En relación a lo que han sido las declaraciones de algunos políticos que han dicho, por ejemplo, cosas como que no hay que entreverar un plebiscito con las elecciones nacionales. Sí. Y es como, bueno, ¿y cómo hago el plebiscito entonces? ¿No? O sea, no entendiste nada. Es complicado porque están mirándose tanto el ombligo en este momento que... Y además que el mecanismo es así. Claro, obvio que es así. No hay otra forma. Pero se están mirando tanto el ombligo que claro, no se acuerdan o no se dan cuenta que es así la jugada. Y que siempre fue así y que se han impulsado. Y que además de distintos partidos políticos han impulsado plebiscitos y obviamente todos junto a las elecciones nacionales porque es lo que dictamina la Constitución, no es una cosa que uno elija. Entonces es no entender nada. Sí, sí, sí. Muy, muy... Pero es eso. De mirarse el ombligo no ni siquiera se dan cuenta los disparates que están diciendo, ¿no? Y bueno, que el representante de los jubilados salga a posicionarse en contra de algo que está planteando aumentar las jubilaciones mínimas es lamentable, ¿no? Muy lamentable. Totalmente. ¿Cuáles serán los turbios intereses que hay detrás, no? Sí, es que siempre hay turbios intereses, ¿no? Esa es la jugada, lo que pasa, que uno entristece ver que siempre sea para ese lado, ¿no? Que realmente no haya una mirada sincera, honesta y comprometida con lo que se llama pueblo, ¿no? Me parece que eso es lo que más también, de alguna manera, alerta, me parece. Sí. Yo creo que este camino que se inició tiene es un camino de una tremenda dignidad, ¿no? Me parece, ¿no? Muy, muy digno. Y bueno, y creo que es como bastante fácil de que la gente lo entienda, de que, bueno, que es imperioso que suceda esa reforma constitucional. Totalmente. Y fue pensada también para que la gente lo entienda, ¿no? No. Sí. Está bueno también aclarar eso, que más allá de que fue creada o digamos diseñada por un grupo de expertos, de gente que también con mucho contenido académico, fue también como bajada a tierra, ¿no? Siempre con los pies en la tierra y no en de puertas cerradas y alejada de la realidad, como muchas veces pasa, ¿no? Así es. Y tampoco fue una cuestión donde primaran los intereses políticos partidarios, sino donde primaron los intereses legítimos en particular de la clase trabajadora, pero bueno, también de los jubilados en realidad, ¿no? Más allá de que el representante por ahí tenga una visión un poco particular. Totalmente. Bueno, y estamos escuchando la milonguita del paladar, o la milonga del paladar, milonguita del paladar. Nada, qué lindo tema, ¿eh? Qué lindo tema. No. Que dice tanta cosa. Muy lindo, muy lindo. Letra de Claudio Perdomo, de música de varios músicos, pero música de Julio Blum y bueno, con varios artistas. Fa, de acá del santo. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, porque... ¿Por qué tenemos este tema? Porque el agua sigue estando saladita. Así es. Más allá de la puesta en escena, que se suceden, la situación sigue estando compleja respecto a esta crisis del agua, del territorio, de la salud, de la sociedad. Política, la crisis será, ¿no? Sí, política. Es una crisis política, absolutamente. Estamos viviendo. Y bueno, el pasado 3 de agosto tuve una marcha, justamente por el agua, organizada por la coordinadora de la coordinadora popular y solidaria de Ollas por Vida Digna. Y la coordinación por el agua. La coordinación por el agua apoyó, pero fue autoconvocades. Y la coordinadora. Fue la gente que organizó, digamos. Primero fue una marcha, si no lo tengo la información errada, que creo que no. Primero fue una marcha que empezó a organizar autoconvocades y se plegó la coordinadora popular y solidaria Ollas por Vida Digna. Porque bueno, también surge de ahí la problemática que también se está teniendo con la alimentación, y a eso agregale de que tenés que acceder a un agua potable, saludable, ¿no? Que la tenés que pagar para poder cocinar, embotellada, que... y es un viaje lo que está pasando. Y bueno, y lo que está pasando desde esa mirada también, ¿no? De ese cantito de los más vulnerables, que estamos trabajando para los más vulnerables, para los que menos tienen, no sé qué, y los que estuvieron en la calle el otro día era la imagen de los más vulnerables, porque ahí había gente que yo en un momento me percaté, porque veníamos, yo fui a la marcha, hicimos ahí una performance con la Facultad de Arte, con la gente, hay una intersocial ahí que se armó y en Facultad de Arte. Y qué bueno que está muy bueno que esté pasando, digamos, desde esa acción de visibilizar desde un lugar también más poético, si se quiere. Bueno, y se hizo ahí una performance también, bueno, sumando a toda esta movida, y yo iba con un compa al lado, íbamos empujando unos bidones por la calle, que era parte de la performance, que después lo pagó mis rodillas después. Y me dice, compa, llegamos a la universidad y me dice, me voy porque si no me cierra el refugio. Y ahí me di cuenta que había un montón de esa gente que si no se iba a cierta hora, después no conseguía dónde quedarse en la noche, ¿no? Y estaban ahí en la calle. Yo estuve pensando un poco, por momentos me bajoneé un poco cuando uno no ve la cantidad de gente que debería estar en la calle, ¿no? Capaz que ver el vaso medio vacío, pero me parece que en este caso medio vacío de agua, justamente si somos pocos en la calle, está jodido para remar esta situación. Pero después me puse a pensar que la gente que estuvo en la calle el otro día es gente que está invisibilizada y que salió a visibilizar una problemática que se suma al hambre. El no acceso a un agua saludable, potable, y eso es una realidad que también es esto de la crisis social, ¿no? Que cuando desmenuzamos la crisis política que hay, o biopolítica también, si se quiere, enfrentar ese tipo de situación como la que está pasando, y bueno, y que hubo, aparte, al principio hubo represión, la policía siempre que aparece con esa actitud de cómo me lo llevo todo por delante, siempre termina violentando la situación. No hay forma de que sea pacífico eso. Y cuando vos estás dialogando con gente que está al borde, al límite, y provocás, lo que terminás consiguiendo son reacciones que, bueno, que se controlaron al final bien por parte de las organizaciones, por el laburo de gente que estaba ahí responsabilizada, pero bueno. Y por ahí hay declaraciones que aparecen en las noticias. Hoy también teníamos, bueno, habíamos pautado una entrevista, pero por motivos que nos exceden, no salió al final, pero bueno, capaz que después, más adelante también podemos visibilizar las problemáticas de la soya a través de la voz de esta gente. Y bueno, desde hace años las ollas, digo... están saliendo a denunciar la gente que está detrás de del sostén de las ollas, está saliendo a denunciar un montón de injusticias que están hoy por hoy sucediendo, a las cuales lo que se termina transformando, se termina transformando en persecución, porque lo que pasó el otro día en la marcha de que fuera la policía a reprimir, es persecución. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Marquinhos? No, y ahí yo la vi medio de costado. En la realidad es que yo estaba en otra cosa y en un momento me di cuenta que había ahí, estábamos unos cuantos metros y ya más o menos había terminado la cosa. Llegamos un rato después, ahí sobre el final, pero hubo como un forcejeo por parte de la policía y gente que estaba ahí, que estaba para comer ahí en la soya. Y que bueno, no sé bien cuál fue la situación específicamente, pero está. O sea, bueno, pero por lo que entiendo hubo mediaciones de la gente que está, tanto la gente de autoconvocadas como la gente que está al frente del tema de la soya, y bueno, finalmente no pasó a mayores. Y después se desarrolló bien la marcha. Eso también es justo decirlo. Y después se terminó con un toque, con una proclama, estuvo bien. Y lo que es justo decir es que más allá de lo que pasó, lo que es claro es que hay una manifestación que es por alimentación, por soberanía alimentaria, por seguridad alimentaria, bueno, por algo tan esencial como el agua. Entonces está clarísimo que la policía ahí no tiene nada que hacer. Es una manifestación pacífica. La policía no toma agua también. Lo único que tiene que hacer la policía es asegurar agua, digamos. Claro. Mientras no vaya a asegurar agua, no tiene nada que hacer. No es mala idea, lo que nos falta. No, que después querés que aseguremos el agua. No es mala idea. Asegurar el agua para consumo humano en forma pacífica por Bueno. Mandan el camión hidro. Sí, ¿sabes cómo? Bueno, y el lema de la manifestación, que no lo dije, decía: hay hambre y sed, comida y agua son derechos, no negocio. Ahí estaba como un poco la consigna. Yo qué sé, hay por ahí, por ejemplo, en el Observador salía la palabra de una de las personas de esto de las ollas, decía: ollas y merenderos, necesitamos agua potable para beber y cocinar en nuestros barrios, apenas contamos con alimento para sacar la olla y ahora también está en riesgo nuestra agua. Bien. Bueno, y sigue movido el tema del agua. Ahora sí. Hay compañeros de la Asamblea, de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, estaban yendo para Sarandí Grande a una, vi una charla foto ahí del lugar donde están, muy lindo. Mandamos un saludo para allá, para Sarandí del Chi. ¿Sarandí del Chi o Sarandí Grande? Sarandí Grande. Ahí va. Qué bueno que convocaron ahí a la Asamblea de Comisión Nacional para, bueno, que se conozca esta temática, que al estar un poco alejado de la zona metropolitana, a veces es un poco más quizás invisible porque no se vive en carne propia. Y bueno, y este sábado va a haber también una charla, un intercambio ahí, justamente donde hicieron el trasvase del río San José al río Santa Lucía. En Bullental, que es una charla que la convoca. Ahora se me fue el nombre, lo estoy buscando por acá. Búsquelo. Búsquelo. Radio Verdad. La convoca una limnóloga que es especializada en este tema, que creo que está viviendo en el exterior. Que la limnóloga es la que sabe de río. Exactamente. Sistemas acuáticos, para ser precisos. Bueno. Gracias por la precisión. Usted siempre tan preciso, mire. Yo he hecho de la imprecisión un arte. Usted hace Tamara todo lo Avellán. Contrario. Ahí va. Bueno, Tamara Avellán. Avellán. Que además es de la zona ahí de Bullental, o sea que además de tener esa especialidad. Ella está en el exterior, ahora no me acuerdo, creo que en Suiza. Pero no me acuerdo bien. Suiza o Alemania, me parece. Sí, puede ser. Todo lo mismo, igual, ¿no? Sí, por ahí. Pero no, Lo importante es que ella conoce, porque también es bueno saber, porque uno piensa, está, viene del exterior. No, es de ahí, oriunda, la familia. Yo escuché una entrevista hace un tiempito, poco tiempito, y me pareció muy interesante todo el planteo, aparte muy clara en cuanto a la perspectiva que ella tiene también en relación con lo que les cuentan los vecinos también, porque ella está en contacto con los vecinos ahí. Entonces hay como una relación de red ahí que es bien interesante. Bueno, eso va a estar bueno. Y bueno, la asamblea va a estar participando mañana. Y invitaron a la asamblea, instancia. Así que sí, seguro que va a estar ahí haciéndose presente. Buenísimo. Para hacer, para ver, a ver, eso va a estar bueno, para ver en el territorio que de eso que a priori hablamos de la improvisación de esas medidas, pero bueno, con alguien especializado y encima con conocimiento del territorio y con los vecinos y vecinas ahí del lugar, conocer un poco más sobre esos niveles de improvisación. Totalmente, totalmente. Así es. Bueno, vamos a... ¿Les parece que escuchamos un temita más de Pecho de Fierro? Sí, por favor. Y yo creo que estaba llegando Roque por ahí, me parece. ¿Llegó Roquecito? Por favor, no me anticipé. Yo lo vi que estaba llegando, allá venía en bicicleta. Vio que a mí, perdón que interrumpa ahora, pero no hay otro momento para interrumpir. Le gusta tener la primicia a usted. ¿A usted le gusta tener la primicia? O la sorpresa, estará, no estará la... Yo creo, fantaseo con que la gente, el público no presente en sus casas está preguntándose quién irá hoy a la barra, quién sí, acompañará, ¿no? Hoy, yo fantaseo con eso, ¿verdad? Del que no sé nada es de la ampolla, no sé nada. ¿Será la ampolla? ¿Irá hoy día la ampolla? ¿Irá Terfilo? A veces llegan, sí. Pero muchas veces preguntan eso. O a veces dicen, mira, vino. Mira, qué increíble. Y bueno, vino seguro. Sí, eso está asegurado. Y de este disco Corazón Primitivo de Pecho de Fierro, que sacaron recientemente, vamos a escuchar el tema Amor Patotero. ¡Ah! Oh, me encanta. No, eso para usted, Teófilo. A saber cómo le fue. Hace una semana se marchó. Anda recostándose en la noche, así nomás. Pude ver en sus entrañas. Uno ya no puede despertar. Voce del silencio nada más. Va sangrando el hueco de la herida el corazón. Todos duermen menos vos. Porque el que fierro mata, a fierro muere. Perro que con lobo mata, lobo lo mata. Mitigando penurias, bocanadas truculentas que te quieren ver torcer al descalabro de tu ser. Se van a llevar. ¡Vamos, vintage! Has dejado herida su pasión. Carne de cañón son para vos. Vas camino al paso del silencio de su adiós. Todos duermen menos vos. Como teclas de marfil, de a poco se van poniendo así. Va sangrando el hueco de la herida el corazón. Todos duermen menos vos. Porque el que fierro mata, a fierro muere. Perro que con lobo mata, lobo lo mata. Pero